ni el panteón profundo, cerúlea tumba su infeliz ceniza, ni el vengativo rayo fulminante mueve, por más que avisa, al ánimo arrogante que, de vivir despreciando, determina su nombre eternizar en su ruina. Tipo es, antes, modelo, ejemplar pernicioso que alas engendra a repetido vuelo del ánimo ambicioso que, del mismo terror haciendo halago que al valor lisonjea, las glorias deletrea entre los caracteres del estrago.